Bienvenidos, viajeros, seguimos con esta ruta por Filipinas durante 15 días. Si no habéis escuchado el primer podcast, el de la semana pasada, este no va a tener sentido. Así que, en ese caso, os recomiendo que volváis atrás y empezáis por la ruta de 15 días por Filipinas con el paréntesis y el 1. Y luego seguís con este podcast en el que empezaremos a hablar pues de Palawan y un poco la experiencia que se tiene cuando se viaja a países como los países que podéis encontrar en el sudeste asiático. Totalmente. No, y además creo que mucha gente, ¿no? Por lo que me comentabas es que antes, ¿no? Tú vas a la seguridad pública o a la privada y te dicen no bebas agua, no comas comida suya, no, bueno, prácticamente. Sí, sí, el cuando tú te vas a vacunar o vas a ver si necesitas alguna vacuna, es como, o sea, no hagas nada que no esté todo súper regulado y súper. No comas nada, no bebas nada, que no sepas de dónde viene, no comas nada en cualquier sitio. Es todo súper controlado y no pasa nada. Tampoco, sí, exacto, no pasa nada. La gente no se muere por comer cosas de una familia que está intentando sobrevivir y tiene su paradita. Mm. Pues bueno, y al final lo acabas entendiendo y acabas probando cosas que a lo mejor o la primera semana no haces porque vas con el miedo que te han puesto de cuidado con todo. Sí, cuidado con el hielo. Yo me acuerdo lo primero que me dijeron, cuidado con el hielo. Y llegué a Vietnam y vi una señorita que hacía café en el suelo. Digo, perdona, ¿un café? Bueno, se lo dije en inglés y tampoco como si se lo hubiera dicho en español. Pero, bueno, dije, a partir de ahí, pues ya la había cagado. Digo, eso está muy bien, ¿no? Romper la barrera al principio y ver que no pasa nada. Hombre, todo tiene límites, ¿no? Pero también es verdad que la comida filipina es muy parecida a la española. Es una comida de cazuela, ¿no? Sí, aparte es comida de producto local totalmente. O sea, usan muchas hortalizas, pollo, lomo, al adobo, el famoso adobo de Cebú, bueno, de todas de Filipinas. Y la verdad es que, a ver, ellos mismos tienen un cuidado especial por la cocina. Yo creo que tienen muchos platos típicos que ellos hacen y lo hacen pues con producto local y muy bueno. Entonces no hay nada que temer, por supuesto. Sí, bueno, ahí está estos pequeños restaurantes que tienen sus bandejitas con diferente comida y tú escoges. A mí me parecía muy buena y no costaba más de 1 euro. No. Bueno, cuesta unos 100 pesos más o menos, sí. Pero te viene con arroz. Sí. Es un pelín más de 1 euro, pero bueno, al final es una comida por 100 pesos, que es menos de 1,50 euros. Sí, sí. No, estaba muy bien. Bueno, por Barton eso, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos encanta, ¿no? Yo he ido, me encantó. Vosotros fuisteis por recomendación mía y también acabasteis encantados con Port Barton. Y luego fuisteis al Nido y pasa, ¿no? Por lo que tenemos que cuidar Port Barton como turistas, ¿no? Y porque tenemos que tener un turismo responsable. Pasa que llegas, bueno, a Mallorca, ¿no? O Menorca, número 2, todo gente fuerte en la playa, marcando músculo, ¿no? Enseñando cacha. Todo el mundo haciéndose fotos. Sí. A mí lo que no me gustó del Nido es que llegas y ya ves que la gente local les han, bueno, no sé si les han mal acostumbrado o han visto el oportunismo de la situación y ya te avasallan, quieras o no, que lo entiendo, porque es gente que ha entendido que el negocio del turismo es ir e incluso a veces engañar al turista porque el turista está dispuesto a pagar precios más altos por un servicio que seguramente vale menos. Pero es eso, te avasallan, te vienen a buscar, te dicen, tienes 40 filipinos alrededor ofreciéndote algo que no te dejan tener el criterio para decidir qué es lo que quieres hacer o para simplemente hacer algo por tu cuenta. Bueno, se pierde la experiencia local. De hecho, ya empiezas a ser un dólar con patas, eso que pasa también en el sur de Tailandia, ¿no? Que cuando a todo el mundo le encanta el norte de Tailandia, precisamente por eso, porque no eres un dólar con patas. Eres una persona más y, hostia, encuentras la amabilidad, la simpleza, y es lo bonito pues de sitios como Filipinas también, la simpleza, la... lo único de la vida, ¿no? De hecho, escribí en viajandosinplanes.com, escribí un artículo sobre lo simple de la vida el domingo, ¿no? Sí, va todo en esa línea. Al final, en Port Barton, por ejemplo, no hay resorts. No hay grandes construcciones, no es como Boracay, que en este caso no hemos ido, pero yo estuve anteriormente y es Salou. No hay edificios que, pues eso, blancos cuando todo es marrón, porque es un sitio rural. Entonces, todo esto se agradece y los comercios te esperan a ti, a que tú, si quieres, vayas a comprar. Y cuando lo haces, son agradecidos. En el Nido o en otros destinos mucho más turistificados, no te esperan, te van a buscar. No te preguntan ni siquiera qué te apetecen y te intentan endosar lo que ellos creen o por lo que ellos creen que vas a pagar más dinero. Entonces, para mí eso es una pena y pierde un poco la esencia de esos países. Bueno, del Nido, entonces, como estaremos de acuerdo, lo mejor que puedes hacer es irte. Sí. Y, no, bueno, cierto que me han comentado más de pues gente por Instagram, los de Mochileros Rastreros, y otros viajeros que conocí, como a Facundo, con el que hice un par de podcasts sobre Camboya. Me comentaron que el Nido, los alrededores son más bonitos. Entonces, si tienes más tiempo, cogerte un hostal, una casa de huéspedes local, se llaman guest house en inglés, a las afueras del Nido te puede acabar reportando una experiencia impresionante que vendría a ser pues como estar en Port Barton, ¿no? Que a veces también la gente dice a las afueras del Nido y estar en Port Barton, ¿no? Entonces dices, bueno, es diferente, ¿no? Sí, porque más que nada de distancia hay unas 4 horas en coche, o sea que tampoco estás muy cerca para ir haciendo todas las actividades. Si cada día tienes que coger un van, para que es una las típicas furgonetas, para ir hasta el Nido y el Nido a hacer las actividades, aparte de que te va a costar bastante dinero, todo el tiempo que vas a invertir va a ser una pérdida de tiempo. Bueno, y luego de Palawan, una de las rutas más típicas, ¿no? Lo que más se hace es ir a Corón, ¿no? Que Corón es donde se ven todas estas imágenes de bueno, playas verdes, agua verde, unos colores espectaculares, que yo diría que es más bonito desde arriba, ¿no? O desde fuera. Sí. Que cuando te metes en el agua a mirar, porque a veces, muchas veces son solo algas, pero le dan un color. Sí, para que tengan este color realmente son, o sea, no tienen muchos corales ni tampoco son muy ricos a nivel de fondo marino, pero como son como hay muchos lagunes, muchas formaciones que dejan almas, que dejan aguas muy calmadas entre medio, entonces es bonito llegar. Pero es verdad que la foto queda mejor que cuando te pones ahí a hacer un poco de snorkel, que realmente no hay nada o nada comparado con lo que has visto en otros island hoppings, que ahí sí que ves pues eso, mucha vida marina y demás. Sí que es verdad que en Corón hay un sitio que yo recomiendo mucho, que son las islas que se llaman Siete Pecados, que queda un poco cerca de los Mackinac Hot Springs, que es un sitio de agua caliente que es bastante turístico y es un punto de referencia, y justo al lado están la costa y están las Islas de Siete Pecados. Allí sí que eso creo que está protegido a nivel mundial como patrimonio de la UNESCO, porque es un sitio que son 7 islas pequeñitas a las que llegas desde la orilla de Corón en kayak, nada, 20 minutos o menos. Y allí tienes pues unos corales y una riqueza marina que es espectacular. Desde, para mí ha sido seguramente el mejor sitio donde he hecho snorkel en toda Filipinas. O sea, era espectacular. Pues quizá tengo que volver porque me lo perdí. No, es cierto. Yo estuve en Corón y me perdí 7 pecados. Pero bueno, también hice un poquito más de ruta con moto por la isla. Pero sí que es verdad lo que me contabas del kayak y lo que me contabas también de coger una barquita, ¿no? Que a veces tienes todos los tours turísticos estos, y si te vas un poquito apartado de la zona, bueno, Corón, digamos que la ciudad es donde está el puerto, ¿no? Y entonces si te apartas un poquito, llegas a playas donde están los hot springs, por ejemplo, los baños de agua caliente, y puedes hablar con pescadores locales para que te lleven, ¿no? Alrededor de... Exacto, tú al final, cuando estás en Filipinas, ¿no? Y llevas un tiempo, al final acabas viendo pues que hay muchas alternativas a las que te venden siempre, a la que vas al puerto y preguntas, no, es este precio y para todo el mundo es este precio. No, eso es mentira. Siempre hay alguien local, alguien que te lo va a poder hacer más barato o más personalizado, y es lo que nos encontramos en Corón. Nosotros fuimos, bueno, íbamos a Siete Pecados y de golpe caímos pues en el pueblecito este, al este de Corón, desde donde cogimos el kayak. Y bueno, pues eso, hablando al final con la chica que nos alquiló los kayaks y demás, pues nos ofreció el poder ir con una barquita de pescador para dos personas al día siguiente a una hora, a primera hora de la mañana, donde no nos íbamos a encontrar todos los turistas y donde el tour iba a ser un poco como nosotros quisiésemos y donde nosotros podíamos elegir a dónde queríamos ir. No estaba nada establecido. Uh-huh. Y ahora al final, y de hecho era más barato. Sí. O sea, nos salió casi a la mitad de precio. Sí, yo... Y al final es buscar las alternativas estas con la gente local, conocer, preguntar y moverte un poco, y al final disfrutas más de la experiencia, porque no estás ahí con todo el follón de gente, todos los turistas haciendo lo mismo. Mm. Bueno, vas un poco más apartado y un poco más a la tuya. No, y crea el valor de haber hecho tú el esfuerzo, de haberlo encontrado, de haberlo descubierto, porque a mí a veces lo que me pasa, ¿no? Y por eso, pues lo que hablábamos al principio de viajar sin planes no es tanto... tener un itinerario abierto o cerrado como lo teníais vosotros, sino descubrir cada sitio pues a tu manera, con tu esfuerzo, con tu pues hablando con gente local y llegando a estos sitios, porque a veces pasa que tú vas a los sitios y te meten en un barco y te llevan aquí y tal, y al final te sientes como un chino en Angkor Wat. No es verdad, que en realidad todo el mundo se queja mucho de los chinos, pero en realidad tú los miras y están viajando como viajábamos nosotros hace 30 años, ¿no? Un tour, te llevan a cada sitio, pero ¿qué pasa? Que la gente se cansa de esto, porque la gente no lo quiere todo hecho. La gente quiere, y bueno, y me incluyo, ¿no? Queremos, pues, hacernos nuestra aventura, explorar, descubrir nosotros, conocer a gente que nadie ha conocido, descubrir sitios que, bueno, que no son a los sitios a los que va todo el mundo, ¿no? Esta, pues... Un viaje único, ¿no? Hacer un viaje único. Sí, y aparte cuando vas en pareja es verdad que es complicado ahorrar en ese tipo de tours cuando quieres algo más privado, porque si eres un grupo grande obviamente te sale mucho más a cuenta, pero buscar alternativas que no te hagan gastarte tantísimo dinero en un tour por cuatro islas, buscar y encontrarlo o tener la suerte de cruzarte con las personas adecuadas que te proporcionan estas dos opciones, pues te sientes mucho mejor y hace que tu viaje o tu estancia de una noche donde hayas ido, pues digas, oye, pues es quizá lo que más me ha gustado o lo más satisfactorio, donde me siento más orgulloso de cómo he interactuado con la gente local. Entonces, para mí tiene un valor añadido totalmente. Sí, sí, totalmente. Una experiencia espectacular. Filipinas, un lugar, bueno, como ya comentábamos, un lugar paradisíaco, un lugar que tiene muchos sitios por descubrir. Incluso los sitios más turísticos tienen playas desiertas, tienen lugares que no ha conocido nadie, y solo depende de ti llegar allí y hacer de ese viaje un viaje único. Bueno, esto es un viaje de 15 días. Vamos a acabar con el presupuesto que me comentabais, que eran 608 euros, todo con 3 meses de antelación, hablamos, 608 euros por persona en los vuelos internacionales, luego vuelos internos, 240 euros por persona, y el coste de los 15 días de vida allí fueron 450 euros, manteniendo una vida local. Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que Filipinas no es un destino de precios baratísimos como puede ser Tailandia, Indonesia y demás. O sea, al final Filipinas es un poco más caro. Filipinas no deja de tener mucha influencia occidental, también de todas las colonizaciones que han ido sufriendo. Y te dejas dinero al final, pues yo qué sé, comes. Dos personas realmente comíamos local, a nivel local, quizá por 10 euros entre los dos. Bueno. Comías muy bien, ¿eh? Bueno, 10 euros entre los dos y algunas veces 7 u 8, pero no pocas veces podías hacer 5 euros entre dos personas. La cosa es que tú en Filipinas, al final, cuando, o sea, si tú realmente quieres ir a lo barato, por decirlo de alguna manera, tienes que comer como comen ellos. Es decir, en la mayoría de restaurantes locales lo que hacen es tienen platos preparados ya y después tienen todo lo que es la carta. Claro, un plato en la carta te va a costar unos 250 pesos de media, más o menos. Mm. Pero claro, si tú comes lo que está preparado, sí. Te cuesta unos 100 pesos. Sí. Entonces, claro, tienes que saber también a lo que ir. Si comer algo que, bueno, que han preparado, que son como que ya lo tienen establecido para ese día, o quieres algo de carta. Si quieres algo de carta, pues eso, te vas a los casi 5 euros por plato. Sí. Bueno, también es verdad que a veces gastar un poquito más en comida también te ayuda a probar cosas que son un poquito diferentes, ¿no? Y está muy bien comer los platos de un euro, pero también está bien, pues un día, dos días, decir, siempre que sea un sitio local, ¿no? Voy a comer un plato más elaborado, aunque sea un pescado. Porque, bueno, porque uno de los grandes atractivos turísticos de Asia es la comida y las personas. A veces no hay tanta historia como puedes encontrar en Europa, ¿no? En plan, oh, este castillo, o esta casa, o tal. Pero la comida y las personas, yo creo que serían los grandes atractivos turísticos de Asia, quitando las playas. Sí, también está el tema de cocinarse la comida uno mismo. Al final nosotros compramos un atún entero para nosotros por, creo que fueron 250 pesos, 300 pesos. O sea, por 6 euros un atún entero, increíble. Sí, sí. Sí, si sí. Tienes la opción fresco. También de sí, exacto. Y si tienes la opción de cocinarte tú y comer e ir a comprar a los mercados, comprar el pescado que es lo acaban de pescar, bueno, todo esto al final es una experiencia también y la verdad es que es muy recomendable. Sí que es cierto que en Filipinas yo soy en uno de los pocos países que me he encontrado cocinas incluso en los hostales. ¿Sabes? Sí, en todos los hostales había cocinas para que pudieras cocinarte lo que quisieras y te proporcionaban todo lo necesario. O sea, que eso estaba muy bien, lo hemos hecho. Y obviamente pues sale más económico que no que vayas a un restaurante local y te sirvan. Pero bueno, también está muy bien, la verdad. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este podcast de Filipinas. Y bueno, para todos los suscriptores de Viajando Sin Planes, los que apoyáis económicamente Viajando Sin Planes, el jueves a las 8 de la tarde, como cada jueves, vamos a publicar un podcast especial en el que hablaremos concretamente de la isla de Siquijor y de unas cascadas, bueno, de estas de agua cristalina, azul, casi de película, ¿no? De, bueno, unos lugares únicos y una isla que realmente es el paraíso. Gracias, de momento, a Monche, Almudena, Xavi y Alejandro por apoyarme y hacer que, bueno, que este podcast pues siga siendo una realidad, que yo cada semana encuentre nuevas personas, nuevos viajes y nuevas historias que contaros. Y a todos los oyentes, gracias por escuchar este podcast junto a Mónica y Cesc. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el jueves. The world is yours. Only you can take your